1. Nosotros preferimos ir al campo, a la montaña. Nos encanta la naturaleza y nos gusta dormir en tienda de campaña, en un camping o en una casa rural. Normalmente viajamos en verano y vamos en coche, porque te permite llegar a cualquier sitio. 2. Yo creo que viajar es la mejor forma de aprender. Por eso me gusta ir con mi hija a las grandes ciudades o lugares famosos. Normalmente hacemos un viaje durante las vacaciones de invierno del colegio, que es fácil encontrar vuelos baratos. Busco hoteles o apartamentos en el centro, bien comunicados.